muy pero muy buenas tardes a toda la gente que nos va a escuchar y que nos va a oír el día de hoy. Capítulo número 13 de Cerro a la Izquierda. Estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes en un especial de Cerro a la Izquierda centrado en la instalación de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, en este caso, el día de hoy, domingo 4 de julio. Recordar que estamos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram, a través también de nuestro Twitter, también a través de nuestro fanpage en Facebook, que puede seguir nuestras publicaciones. Saludamos también a las radios amigas que nos retransmiten semana a semana, como son Radio Voz de la Mujer, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Can San Fernando, Radio Monte Águila, de esta localidad de la región del Biobío, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Villa Francia, Radio Villa Olímpica desde Ñuñoa, Radio Pellín Foloín en Cuelche.cl de Panguipulli y Radio Sentipensares en Argentina, y obviamente Resumen, que semana a semana difunde nuestros capítulos, y en este caso este capítulo especial con todo lo que nos ha dejado esta instalación de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente el día de hoy. Parto por saludar también a nuestros contertulios que ya están conectados y listos para conversar con nosotros. Parto por el extranjero, en este caso por la bella Lima, Julio Rocha. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Muy bien. Saludar también a mi otro compañero que ya vas a presentar, así que lo vamos a dejar en incógnito. Muy contento de estar con ustedes otra vez, después de varias semanas de estar en el equipo creativo, digamos, en Bambalinas. Y bueno, listo y dispuesto para conversarte en lo que ha pasado hoy. Me he intentado informar y conectar de lo que ha pasado, lo que pasa en Chile, este importante día para nosotros y bueno, para todos en general, así que listo y dispuesto. Perfecto. Saludamos también, no sé si desde Concepción, desde Yumbel, desde Chaimaida, lo va a tener que dilucidar él. Gamaliel Silva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, Nelson. Aquí atento y vigilante en la comuna de Concepción, en el sector de Santa Sabina, en el cual resido. Como decía Julio, uno de los días más importantes de la República. A lo mejor uno de los días más importantes que ocurrirán dentro de este largo proceso, que es el proceso constituyente. Decía que estoy atento y vigilante porque, bueno, más adelante vamos a estar desgajando y analizando los diferentes visos que tiene esta y alcances que va a tener esta situación. Oye, aprovechamos también de recordar que estamos semana a semana con nuestros podcasts en Spotify para que puedan seguir a Cerro y llevarlo a todos lados. Y también recordarles que estamos en Patreon. Estamos con una campaña de patrocinadores, en este caso, buscando justamente mejorar la calidad de nuestros programas que semana a semana se emiten. Saludamos obviamente a nuestros patrocinantes, a Gabriela Cusalmata, Guillermo Aguilar y Gabriela Alarcón, por aportar en este bonito proyecto comunicacional. ¿Julio? Cusimaita. Cusimaita. Siempre me confundo con el apellido de Gaby, pero sí, Cusimaita. Un saludo a Gabriela. Bueno, y recordar también que nuestros capítulos también se suben a YouTube para que estén atentos y nos puedan escuchar también a través de esta plataforma. Y quizás podamos partir el programa y la conversa, chiquillos, con un ejercicio así como de juego. Si me pudieran resumir ustedes en una frase, ¿qué les ha parecido la instalación de la Asamblea el día de hoy? ¿Cuál ha sido su percepción inicial de la Asamblea? Si lo pueden resumir en una frase y de ahí nos lanzamos a conversar un poco lo que ha sido este proceso. A mí, desde acá, sin estar ahí pendiente todo el proceso, digamos, en Chile, cuando vi la ceremonia de hoy día, me embargó mucha esperanza, de cierta forma, y también me puso contento el nivel y la diversidad que se veía en la convención. Yo creo que se representa, si bien podrá haber algunos espacios, algunos grupos que no pueden estar representados, yo creo que se representa bastante bien la diversidad de lo que es el Chile. Y eso a mí me gusta y creo que a partir de ahí va a salir algo bueno. Una buena constitución, una constitución con representatividad y con legitimidad, que es muy importante, así que yo creo que esperanzado podría ser la palabra. Dama. Me uno al sentir de Julio al comenzar a ver las transmisiones con respecto a la sesión de instalación de la Convención Constituyente. Una de las primeras sensaciones que me rodeó fue el tema de que esta convención es una bonita forma de comenzar. Es una bonita esperanza, lo diría, que representa de forma bastante amplia los diferentes sectores presentes dentro de la sociedad chilena. Aunque a lo largo de la jornada también me fui desencantando un poco producto de esta... O sea, no sé si desencantarse a la palabra, pero me fue complementando esta visión con respecto a la transaca y negociaca que ha habido últimamente para el tema de los cargos y cómo esta práctica, veamos si se reproduce o no a lo largo de esta convención constitucional. Yo, de lo que ustedes plantean, claro, si lo pudiera resumir en algunas frases o en algunas palabras, expectativa y vigilancia. Yo creo que son dos palabras que a veces son discordantes, pero en este caso sí son coherentes, porque expectativa de lo que pueda pasar. Se dio una ceremonia bastante accidentada inicialmente, pero que posteriormente se pudo desarrollar con normalidad. Tenemos presidente y vicepresidente de la asamblea, y se hace cargo un poco de las diferencias que hay en nuestro país, de las distintas culturas y de los distintos pareceres que hay. Que pueda estar sentado en una misma mesa un experto constitucional con una persona que era dueña de casa, a mí me parece notable ese ejercicio. Pese a todos los jurismos que muchas veces se hacen críticos. Y vigilancia, básicamente pensando en que el proceso en sí tiene que haber una participación importante de la ciudadanía en él. O sea, a mí no me entra en la cabeza un poco que la dinámica de la convención sea hacia adentro, sino que va a tener que salir afuera, va a tener que pegar al territorio a conversar del Chile que se quiere. Así que eso es lo que voy a resumir. Sí, pues, ese ha sido un tema, de hecho, que se ha tocado antes de que se desarrollara esta ceremonia, ¿no? De hecho, se habló bastante del tema de cómo se tenía que desarrollar la convención, cuáles iban a ser los mecanismos de participación. Algunos grupos plantearon esta idea de ir a asamblear a las comunidades. A mí no me queda claro cuáles son los mecanismos, quizás no existen todavía. Estoy un poco perdido en ese sentido. Quizás los mecanismos no están construidos, los reglamentos, ese tipo de cosas. Yo creo que son cosas importantes a dilucidar, no solamente porque sean tecnicismo o cosas de forma, sino porque también van a definir esto mismo que tú estás planteando, ponerse. ¿Cuánta posibilidad, cuánta apertura va a haber a esta reciprocidad que se tiene que tener entre convencionales, que al final de cuentas son representantes, muchos de ellos, de grupos, de organizaciones, de asambleas, con sus mismas bases, ¿no? Sí, de hecho, eso es un punto a considerar. ¿Gama, quiere decir algo? Sí, efectivamente, con respecto a las credenciales de Elisa Loncón, quien fue electa presidenta de la convención. Ella es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera en la ciudad de Temuco, así como también doctora en lingüística, creo que en la Universidad de Leiden en Holanda, para un poco complementar lo dicho anteriormente, pero a lo mejor más adelante podríamos ir profundizando sobre eso. Sí, otra cosa que tú planteaste también, Gama, al principio, y que es interesante, es esta suerte de constitución o de formación de los bloques que se establecieron rápidamente, ¿no? Para las primeras votaciones ya los bloques estaban establecidos. Vimos por un lado, bueno, la derecha trincherada, están jugando su papel. De hecho, lo conversábamos antes en el programa de nosotros vamos como bloque. Ustedes, si ustedes, el resto, se junta y se pone de acuerdo, van a ganar. Si no se juntan, van a perder, ¿no? Al final le pasa la responsabilidad de unidad al otro gran bloque, por llamarlo de alguna forma. Y es una responsabilidad que ha sido un problema siempre para la izquierda. Entonces yo creo que la derecha está jugando ahí algo, una carta que, bueno, era esperable, pero también es bastante inteligente, en el sentido de decir, a ver, ¿cuán capaces son ustedes de conversar y de llegar a consensos, no? Oye, pero en ese sentido, Julio, ¿no creen ustedes que esa estrategia, si bien es correcta, está en una posición de minoría, pero también te pasa que juegas con la irrelevancia? O sea, se va a transformar en un sector, básicamente, un sector centrado, o podríamos decir con un caudal de minoritario dentro de la convención, y por ende va a pasar a ser invisible en las discusiones mayores. Y yo creo que es un tema importante a considerar, que si esa estrategia sigue, de esperar un poco cómo ve el bloque de izquierda de la Lista del Pueblo, básicamente va a caer un poco en la irrelevancia, y sobre todo en la irrelevancia a la hora de generar las negociaciones o los procesos de conversa que se van a desarrollar durante la convención. Entonces quizá ese es un punto que estos genios de derecha tienen que considerar de aquí en más. ¿Gama? Efectivamente, como tú lo señalas, Nelson, a lo mejor yo presento una visión un poco discordante con lo de Julio con respecto al rol que está jugando la derecha en la actualidad en la convención constituyente, porque en buenas palabras el papel que está jugando la derecha en este momento es no jugar un papel, porque a lo largo, bueno, de lo que ha sido la transmisión y de lo que han sido las negociaciones previas a esta convención, a esta sesión de instalación de la convención, vemos que la derecha en estricto rigor ha estado totalmente fuera de las negociaciones, no han tenido ningún rol. De hecho, en el mismo comportamiento que han tenido los representantes convencionales constituyentes del sector de la derecha al momento de generar estos espacios, estos pequeños espacios de negociación entre los grupos dentro de la convención, simplemente los representantes de la derecha salen fuera del espacio de negociación, no están ni remotamente interesados en a lo mejor articular algún papel relevante dentro de la misma. Se van a fumar un cigarrito, tomar un café, a ver cómo va la bolsa. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Gama. Yo creo que la derecha de cierta forma apostó o creyó siempre que iba a conseguir el tercio. Y cuando no lo consiguió se descompuso totalmente y esta cierta lógica de pasar la responsabilidad, entre comillas, al resto y decir nosotros estamos juntos, unidos y si ustedes se ponen de acuerdo pasa, va a pasar y si no, problema de ustedes. Responde un poco a eso, ¿no? A haberse quedado sin su idea principal y sin su estrategia principal, de cierta forma. Creo que en este sentido, lo único rescatable a lo mejor de un mundo tan detestable como es la derecha chilena al interior de la convención constituyente es la encomiable unidad de propósito que han tenido, a pesar de no estar jugando ningún rol de articulación, de estar completamente fuera de juego, su disciplina a la hora de votar por candidatos que saben que no van a jugar ningún rol ha sido bastante envidiable. Se han mantenido esos 36, 37 votos por esos candidatos. De hecho, han habido solamente como dos descolgados en algunas votaciones, pero se ha mantenido votando como bloque. El tema ahí es que, insisto, con la irrelevancia, yo creo que esto te va a demostrar que básicamente la posición de la derecha va a actuar como bloque. Pues. Estas famosas en la previa que se hablaba de los diálogos que se podía generar y todo eso, por lo menos en el campo de la derecha, que es el campo de minoría actualmente, lo veo difícil que vayan a negociar y a arrastrar ciertos puntos. Por ende, van a quedarse como bloque. Ahí yo creo que lo entretenido del juego político dentro de la asamblea va a ser el juego que va a operar la lista del pueblo ahí también, la lista del pueblo en conjunto con las dos listas de la de la concertación y la lista en este caso de Frente Amplio y el Partido Comunista. Quizás sería bueno para hacer un raconto a la gente que nos está escuchando, como hacer no el minuto a minuto, pero sí el contexto de cómo fue un poco este accidentado inicio de la asamblea. Pues recordemos que hoy día hubieron disturbios en el inicio, se tuvo que suspender la sesión. No sé si Gama ahí me puedes complementar, pero hubieron problemas bastante importantes para que esta asamblea comenzara el día de hoy. Gama. Efectivamente, cuando comencé a ver las transmisiones de la convención constituyente, veía con bastante angustia el tema de que la sesión estaba parada, simplemente no estaban sancionando por la represión desmedida de carabineros. Si bien el programa de funcionamiento de la sesión de instalación de la convención constitucional decía que a las 10 horas iba a comenzar la sesión inaugural, no habían los suficientes asistentes, producto de que muchos de ellos estaban más preocupados de la represión de la cual estaban siendo víctimas muchos de sus acompañantes en las afueras de los diferentes anillos de seguridad instalados alrededor del Palacio Pereira, bueno, y de las diferentes instalaciones que están siendo ocupadas para albergar las sesiones de la Convención Constitucional. Bueno, recordemos a la gente que está escuchando, sobre todo en distintas partes de Latinoamérica o en Europa, que hoy día las constituyentes que iban a asumir iban a hacerlo a través de marchas, o iban a marchar como asamblea, en este caso, hacia Palacio Pereira, y habían convocado también algunas marchas, sobre todo pensando en los presos políticos de la revuelta. Recordemos que está activo ese tema, que también se movilizaron el día de hoy en el inicio de esto, y lo que pasó finalmente fue lo que típico pasa en estos contextos. La gente empezó a llegar a Palacio Pereira, y carabineros nuevamente, en las inmediaciones de la línea de seguridad, se empezaban a generar problemas, represión bastante dura por parte de carabineros. De hecho, algunos constituyentes recibieron agua del carro lanzagua que tenía carabineros, en este caso dos de la lista del pueblo, y fue un inicio bastante accidentado. Por momentos yo me temí que se suspendiera la sesión de forma indefinida y hubiéramos hecho un papelón bastante grande en el fondo de no poder hacer la jornada, y hubiera sido caldo de cultivo justamente para los sectores más reaccionarios de este país para vociferar lo que siempre vociferan en estos casos. Es una situación de riesgo ahí. ¿Dama? Sí, en ese sentido, y como tú bien lo señalas, Nelson, el rol que en este sentido también jugó una odiosa representante de la derecha de este país, en este caso la señora Teresa Marinovich, que al salir a básicamente señalar que esto básicamente estaba siendo un show orquestado por diferentes sectores de derecha, lo cual evidentemente a lo largo del día quedó bastante fuera de lugar, producto de cómo finalmente se fue desarrollando esta sesión, que como tú lo señalabas, fue bastante caótico este inicio, y como se había dicho anteriormente, a las 10 de la mañana tenía que comenzar esta sesión inaugural, pero al ser pasada la lista a los convencionales constituyentes por parte de la funcionaria Carmen Gloria Valladares, quien actuó como ministra de fe de la instancia, se tuvo que suspender esta sesión por algunas horas. En realidad, aproximadamente un par de horas después es que finalmente se puede retomar esta sesión, no sin incidentes o cuestionamientos que ocurrieron por el canto del himno nacional. Dime, Julio. Ahí ustedes, ¿qué ponderación hacen de la participación de la persona que estaba encargada de llevar adelante la sesión? Que después incluso se le aplaudió y etcétera. Mira, que fue bastante conciliador en ese sentido, porque recibió un poco el reclamo de los convencionales, sobre todo de la lista del pueblo, que empezaron un poco a hablar de que había represión afuera, y entendió bastante bien y suspendió la sesión de una forma bastante buena. O sea, proyectó una hora incluso para reiniciar, y esto le reinició finalmente a las 12:30, 12:20, se empezaron a jurar los convencionales constituyentes. Y en ese sentido actuó de buena forma. De hecho, por suerte no tuvimos, no sé, un ministro de la Corte Suprema o el mismo Piñera presente ahí, porque yo creo que hubiera sido un poco más caótico de lo que fue el inicio de esta asamblea. Pero era un factor que podía pasar. De hecho, en la previa de esto ya se tenía conocimiento que iban a haber jornadas, iban a marchar la gente hacia el Palacio Pereira en el marco de este inicio. Y lamentablemente siempre pasa, pues. O sea, el actor de Carabineros en ese sentido no ha cambiado mucho desde que fue el estallido social hasta el día de hoy. Sí, hace un rato hablábamos de los alineamientos políticos que si ya se empezaron a manifestar y que obviamente venían conversados de antes. Y en ese sentido lo que vimos hoy día es que el Frente Amplio sacó sus dos candidatos, tanto de presidenta como de vicepresidente, la Elisa Loncón y Baza, no me acuerdo el nombre de él ahora en este momento, Jaime Baza. Y eso, ¿cómo lo podíamos ver? Porque en el segundo les costó un poquito más, ¿no? Ahí se vio como un poco que la lista del pueblo dijo: a ver, vamos a poco. Mostraron un poco más de fuerza, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Claro, es que en el caso de Elisa Loncón, igual recordemos que también fue apoyada por la bancada, podríamos decirlo, por los convencionales constituyentes indígenas. De hecho, presentaron una carta donde la apoyaron, por ende ahí se armó un eje y ya tenía, de por sí, ya tenía por lo menos 40, 50 votos, que era el eje del PC Frente Amplio con los convencionales constituyentes indígenas. Y eso permitió en este caso que la elección de Elisa Loncón fuera bastante más expedita. Yo creo que en el caso de la vicepresidencia, claro, pues ahí operó un poco más de un gallito ahí de poder instalar ciertos nombres. Finalmente vas a... Bueno, ahí también vemos otro papel, el papel secundario también de la Concertación, está en esta discusión, porque en el fondo fue más un espectador, un votante activo de Elisa Losconi y de Massa, pero no fueron capaces de presentar una alternativa que pudiera disputar un poco esa posición. Entonces ahí tenemos otro factor importante, que es el atrincheramiento de la derecha, por un lado, y la invisibilidad quizá, o la expectación un poco de espectador del rol de la, por lo menos los sectores de la Concertación, más PPD, PS, más a la derecha, en este caso, que también jugaron un papel de irrelevancia. Sí, pues yo creo que el Frente Amplio va a intentar, así como que en su sueño va a querer, sueñan con ser como el eje articulador de la convención, ¿no? Que vaya un poquito para allá, que vaya un poquito para acá. Y otra cosa, bueno, que obviamente lo vamos a ir viendo, pero otra cosa también que me pareció importante como símbolo fue que se paró la sesión. O sea, dijeron: están reprimiendo afuera y esto no sigue, ¿cachai? Y yo creo que eso fue una señal también importante, que después se manejó bien y que obviamente lo que hablamos recién. Entonces yo creo que son dos señales relevantes de decir: nosotros no vamos a funcionar con las lógicas que se ha venido funcionando durante el último tiempo, y también el hecho de esto que el Frente Amplio quiera jugar como eje articulador de la convención. Son cosas que hoy día se manifestaron claramente y de hecho sacaron a los dos candidatos. De hecho, yo creo, yo concuerdo con Julio, yo creo que ese va a ser el rol y el juego que va a ser el Frente Amplio y el PC, de tratar de aglutinar un poco ciertos votos y ser como el ente articulador. Claramente la Concertación, los sectores de la antigua Concertación de derecha no son, no van a ser validados como mediadores, en este caso como puente. Así que por ende la pega esa le va a corresponder a ese eje, y yo creo que la Lista del Pueblo corriendo, tratando de correr también el cerco respecto de ciertas discusiones, que eso va a estar interesante. Bueno, no sé, Gama, ¿qué te parece a ti este alineamiento político? ¿Cómo lo viste? Fue, bueno, como bien tú lo señalas, Nelson, este alineamiento político, si bien se veía venir, creo que se marcaron puntos súper interesantes, sobre todo en la primera vuelta de la elección de los del presidente, de la presidenta de la Convención Constitucional. En este sentido, recordemos que en las semanas previas a esta sesión de instalación se habían hecho circular diferentes nombres como supuestas cartas de unidad de los sectores independientes, así como de pueblos originarios. Circuló el nombre de Patricia Pollitzer, el nombre de Agustín Esquella, entre, bueno, y también el nombre de Elisa Loncón. También el nombre de Harry Jürgensen, el exdiputado Garín, también había sonado bastante fuerte, aunque aparentemente sonó más fuerte en la imaginación del propio Garín que en realmente el desempeño que tuvo en esta votación. En este sentido, me recordó a un candidato que se presentó a delegado de curso, pero lo dejo ahí. No. ¿Quién podrá ser? No sé quién podrá ser. Durante la votación de la primera vuelta a presidencia de la Convención Constitucional pudimos ver que hubo una dispersión de votos bien interesante, sobre todo dado por el apoyo de los representantes del Partido Comunista a la candidata a presidenta de esta instancia, la convencional constituyente por pueblos originarios de la Nación Colla, la señora Isabel Godoy de la región de Atacama, quien fue apoyado por este sector político, concitando además otros apoyos, ya sea de independientes no neutrales y otros sectores independientes. Es de hecho precisamente esta división fue la que impidió en primera vuelta a Elisa Loncón alcanzar la mayoría inmediatamente, y ahí creo que el Partido Comunista logró marcar un punto político bastante interesante al señalar que sin sus votos, sin sus constituyentes, no hay articulación posible. Sí, y sabéis que eso también lo hizo los no neutrales, los independientes no neutrales, hicieron lo mismo. O sea, al principio todos votaron en bloque, pero esos bloques más de coalición electoral, ¿no? Para decir, nosotros estamos acá unidos y vamos a negociar entre las fuerzas de izquierda o de independiente, o incluso con la ex concertación, que no podíamos llamar de izquierda, vamos a negociar en bloque también. O sea, partieron así, todo muy ordenadito. Por ejemplo, con lo que pasó con Pollitzer, que también la posicionaron, creo que ella sacó 20 votos, me parece, y todo de su coalición de independientes no neutrales. Entonces, eso al principio fue súper claro, ¿no? Tanto del Partido Comunista como de los demás bloques, como tú decías, Gama. Como señalaba, la sorpresa vino dada por la candidatura y muy buen rendimiento electoral dentro de esta votación para presidir la Convención Constituyente de Isabel Godoy, apoyada por sectores del Partido Comunista. Evidentemente, acá también podremos hacer notar algunos actores que finalmente eran más un truco publicitario que lo que realmente lograron rendir dentro de esta elección, tales como Agustín Esquella o el mismo diputado Garín. Pero finalmente fue elegida la presidenta de esta instancia, quien es la señora Elisa Loncón, convencional constituyente por escaños reservados de los pueblos originarios de la nación mapuche. La señora Elisa Loncón, como se había señalado anteriormente, ella es profesora de inglés, estudió en la Universidad de la Frontera, doctora en lingüística por la Universidad de Leiden, y fue electa con 96 votos. Oye, y ahí sería importante saber qué relación tiene ella con los grupos de allá. O sea, ¿qué opinión tienen ellos mismos de Elisa Loncón? Porque, no sé, ha pasado también que han... No digo que sea este el caso, obviamente, pero hemos tenido casos de supuestos líderes indígenas, ¿no? Que al final tenían menos piso que... No lo digo para desacreditarla, ni mucho menos. O sea, ella era una representante elegida, como todo el resto. Ella también es parte de un pueblo indígena y también sería... que tiene un conflicto con el Estado de Chile. Y también sería importante saber qué opinan ellos mismos de Elisa Loncón. Pero bueno, quizás no tenemos la respuesta aquí. Ahora, a mí me parece no sé, fue como un bálsamo de optimismo escucharla a ella ahí estando, hablar, dar el discurso, empezar su discurso en Mapsungún, hablar desde una perspectiva quizá con altura de mira, ¿cierto? Sin denigrar a nadie, intentando dentro de sus márgenes y marco plantear a la convención como un espacio de unidad, etcétera, de convergencia. Ya me pareció una... Yo creo que el momento más relevante de toda la jornada ha sido el discurso de ella, la verdad. No sé si opinas lo mismo. Sí, de hecho yo ahí concuerdo un poco, Julio. Claro, el discurso marca un precedente. De hecho, te marca cómo hacia dónde van a ir las dinámicas dentro de la asamblea también. Fijo punto, de hecho. Así que eso es muy importante porque el rol de la presidencia de la convención es bien importante a la hora de articular y a la hora de generar el proceso, cómo se va a llevar. Así que sí, ahí el punto, bueno, el simbolismo igual es importante. O sea, yo creo que a nivel internacional, igual acá internamente se había rumoreado respecto de que iba a ser una representante del pueblo mapuche la que iba a ser la presidenta. Pero eso también te habla un poco de un reconocimiento y de una valorización del legado también indígena que está presente en nuestro país, y eso también te marca un símbolo que puede ser un factor expectativo, que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. Sí, pues ya hablado, por ejemplo, del, bueno, para ir como desmenuzando, entre comillas, la figura de ella, aunque hace algunos capítulos yo me recuerdo que nosotros, o bueno, los compañeros que estaban en ese momento, creo que estaba Gama también, hablaron un poco de la figura de la presidenta o del presidente, ¿no? Y le bajaron un poco el perfil en el sentido de que quizá, claro, como una primera instancia, como el... lo que representa el cargo también, es un símbolo y evidentemente es importante, pero dentro del proceso de la construcción de la nueva constitución quizás no sea tan relevante. Eso fue la hipótesis que se planteó en ese momento. Sin embargo, ella, como postulado, como ideas, plantea, por ejemplo, el Congreso unicameral, el tema de un régimen semipresidencialista, mantener al Banco Central Autónomo, generar royalty. Entonces son cuestiones que se están... que es como este miedo que... De hecho, ella lo decía, ¿no? No tengan miedo a conversar con nosotros. Porque muchas veces se satinizaba a, bueno, a los pueblos originarios y a otro grupo, planteando básicamente que van a venir a refundar el país y lo van a convertir en la Unión Soviética en los años 60. Entonces, yo creo que un poco de calma, ella, como lo hemos dicho, una persona muy dialogante y que yo creo que va a hacer un buen trabajo. Sí, de hecho, yo creo es que hay que ver ahí cómo se va a dar, porque ahora lo que viene clave va a ser el tema del reglamento y cómo van a operar la Asamblea. Y eso es una discusión que quizás va a ser más larga, porque no tiene que ver tanto con votación, sino que tiene que ver con formas de actuar. Ahí va a estar un poco más interesante la elección. Pero siguiendo con el listado, tenemos un vicepresidente igual de la Asamblea, que es Jaime Baja, abogado constitucionalista. Gama quiere hablar, creo que tiene el LinkedIn de él. Quiero la ciudad donde nació, el hospital, certificado médico al día, o sea, el certificado de vacunas también. Gama, de vacunas. Lamento decepcionar, tengo esa información tan específica del vicepresidente electo de la convención, Jaime Baza. Lo que sí me gustaría destacar con respecto de la señora presidenta de la convención constituyente, la señora Elisa Loncón, fueron, bueno, algunas de las críticas que se le habían formulado anteriormente a su candidatura por algunos supuestos vínculos de su hermano con el Partido por la Democracia, el PPD, los cuales fueron desestimados de forma sumamente enérgica por ella, señalando... ¿Qué tipo de vínculos? A nivel de militancia. Ese era el tipo de vínculos que sostenía el hermano de... aparentemente el hermano de Elisa Loncón con el PPD. Pero estos vínculos o este tipo de críticas fueron contestadas por ella, señalando que lo que hiciese su hermano en estricto rigor, ella no tenía por qué responder por aquello. Sí, que eso mismo te iba a decir, pero tiene sentido. O sea, estamos haciendo un proceso tan relevante en la historia de Chile y tenemos que discutir desde ese punto de vista. O sea, no le podemos estar sacando en cara a las personas dónde militan los hermanos o qué hacen sus hijos, a menos que sea corrupto, no sé. Oye, pero ¿sabéis que en el anuario del colegio de Elisa Loncón ella tuvo cierta actitud hablando en serio? En séptimo básico era tesorera y no pagó, no se llevó la plata, bo. Hablando en serio, sí, bo, lo importante es el actuar de ella en este caso. Volviendo a Baza, ¿llegó con corbata o sin corbata? Baza llegó sin corbata esta vez, así que sí, o sea, recibió un reto de parte de la bancada minoritaria de Chile Vamos, o nos vamos de Chile, o como se llame. ¿Y Baza, qué opinan de Baza? así como para... de la guata nomás. Mira, era el rumor más fuerte que estaba dando vuelta que él iba a ser o vicepresidente de la convención. Era uno de los nombres que estaba dando vuelta. A mí no me genera tanto ruido, un tipo experto en el área constitucional. Lo que sí a mí no me gusta mucho es que se privilegien perfiles técnicos a perfiles políticos. Que claro, tú puedes saber mucho de derecho constitucional, pero sí tienes que tener una ideología y un pensamiento político más o menos claro para hacerlo coherente. Entonces ahí quizá Baza tiene cierto alineamiento, pero yo creo que hay que verlo en el cómo va a actuar. ¿Él es militante, de hecho, del Frente Amplio? ¿Desde qué partido? Él fue por la lista del Frente Amplio, de hecho. De hecho, el Frente Amplio, hoy día, si se va para la casa, en su casa, está muy contento, George Jackson y todas las figuras del Frente Amplio y de la prueba de dignidad en general, porque pudieron negociar y colocar a sus dos fichas dentro de la asamblea. Y ese es un poroto importante que se llevan el día de hoy. Ahora hay que ver cómo va a operar esa loca. O sea, lo que viene ahora en el reglamento y en la forma de actuar de la convención, ahí también se va a ver la mano quizás de estas dos personas, de Baza y de Elisa Loncón. No sé qué te parece a ti, Gamaliel, la elección de Jaime Baza. Un buen viral lo hizo conocido cuando se hizo muy famoso por este video en el cual es increpado por algunos parlamentarios de derecha por asistir sin corbata a una comisión. Pero más allá de eso, lo que podemos ver es que el día de hoy este eje conformado por el Frente Amplio y Partido Comunista tuvo una tremenda victoria. Fue un ganar-ganar en ambas elecciones, tanto a nivel de presidente presidenta de la convención constituyente, así como en la vicepresidencia. Pero la elección precisamente de Jaime Baza fue una de las más reñidas. Sí. Bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? Que en la segunda elección trataron de mostrar un poco más de fuerza en el bloque. Y bueno, y sería. Estamos haciendo este programa, este podcast, justo después de que terminó la votación de vicepresidente. Y no hemos podido tener la posibilidad de evaluar dónde están los votos de dónde llegaron los votos que faltaban, ¿no? Al final eso también sería interesante de ver de dónde fue el negociado. Porque en la segunda votación faltaron 4 votos y luego, bueno, le sobraron. Creo que ganó con más de 90 votos, ¿cierto? Si no me falla la memoria. O sea, habría que ver eso también. Oye, pero pasando a otro tema, ya dejando a Elisa y a Jaime en sus respectivos cargos, ¿qué decepciones o sorpresas se encontraron ustedes en la jornada de hoy tan importante? Bueno, para partir, quizá yo creo que una buena sorpresa fue el hecho de que ninguna de estas personas que aparecieron en las editoriales del Mercurio y que lo llevaban a Estado Nacional y a Toleracero y a todo estos espacios a mostrarse como posible presidente tuvieron menos brillo que Zapatero de Amusa. O sea, por ejemplo, Agustín Esquella, quien yo tengo mis profundas reservas respecto de su actuar, sobre todo en dictadura y actualmente con algunas declaraciones, sobre todo en el tema de la vocería de los pueblos, no sacó ni el voto de él. Ese es un tema, una sorpresa que a mí por lo menos me... Sacó menos votos que Garín, claro. Ese es un tema que a mí me generó sorpresa. Yo pensé que la gente derecha en ese sentido se iba a inclinar más a él y la Concerta, pero al final no pasó. De hecho, insisto, yo creo que otro factor sorpresivo es un hito importante, que es la invisibilidad de los dos bloques que han administrado el poder los últimos 40 años en este país, como son la antigua Concertación, o Nueva Mayoría, o no me acuerdo qué nombre tiene ahora, y Chile Nos Vamos, en este caso es la agrupación de derecha, Chile Vamos de derecha, que tuvieron un factor bastante irrelevante el día de hoy, si insisto que no es menor, porque son los que han administrado el fondo, en este caso, los últimos 30 años, y que en esta discusión más que nada los manden como de semanero, o de oye, tienes que meter el pizarrón de las reuniones, a mí me genera una sorpresa ingrata. No sé si ustedes, ¿qué opinan? Sí, yo no enterraría todavía a la derecha. Yo creo que estamos más o menos de acuerdo en lo que hemos planteado respecto de su posición, que puede ser estrategia por un lado, también puede ser imposibilidad de hacer otra cosa, que es evidentemente porque no tienen más votos. Si tuvieran más votos, harían otra cosa. Para mí, una sorpresa que quizás puede ser por, no sé, ingenuidad, es que yo pensaba que después de los conversatorios previos que se habían hecho, o de una capacidad de entender el momento político que se estaba viviendo y de cómo se iba a distribuir la convención, yo pensé que iban a llegar menos bloques. Esta dinámica de que los bloques electorales se repitieran con tanta claridad en las votaciones de presidente y vicepresidenta, pensé que no se iba a dar, pensé que iba a ser como más... obviamente iba a haber una cierta diferenciación en la izquierda, pueden ser dos bloques, pero vivimos más de dos incluso, o tres o cuatro en algunos casos o más. Entonces eso a mí me llama la atención y espero que no se repita por lo mismo que hablamos, porque yo creo que la derecha está apostando un poco a eso. En el caso mío, una de las sorpresas que me llevé el día de hoy fue el tremendo resultado en primera vuelta de la señora Isabel Godoy. Yo creo que una de las virtudes que tuvo este punto político que se señaló con sus 35 votos que obtuvo en primera vuelta y que la tuvieron muy cerca en algunos momentos de Elisa Loncón fue visibilizar que dentro de toda esta playa de pueblos originarios hay más allá del pueblo mapuche y que están los pueblos coyas, aymaras, quechuas, rapanui. Entonces creo que logró muy bien visibilizar que incluso dentro mismo de esta bancada, que también puede ser tomado como un intento de la prensa tradicional por generar una etiqueta con el propósito de reducir, de ahorrarse a lo mejor el contexto de todo esto. Más allá de esta etiqueta de pueblos originarios hay toda una diversidad y no necesariamente tienen que estar de acuerdo por ser de pueblos originarios. Así que ese tremendo resultado que tuvo Isabel Godoy me parece tremendamente meritorio y me sorprendió muy favorablemente. Bueno, también otra de las cosas que me sorprendió, o que en estricto rigor nunca termina de sorprenderme, es la infinita capacidad de Carabineros de Chile de provocar, de cagarla. Estando nosotros en el día más importante, en uno de los días más importantes de la República, esté presente la represión de Carabineros y que justo en este día se haya tenido que suspender la sesión por aproximadamente 2 horas para que amainara un poco esta represión de Carabineros, fue una de las cosas que me sorprendió, pero negativamente. Mira, yo creo que quizás colocar ahí un asterisco en lo que se viene, insisto, la delimitación de la normativa de la convención, cómo va a funcionar el reglamento interno, va a ser un ejercicio bastante notable, porque ahí va a estar en juego un poco cómo va a operar la asamblea. Recordemos el factor que va a correr ahí la vocería de los pueblos, que ya aglutinó como 86 constituyentes, y que yo creo que va a pesar ahí a la hora, sobre todo en los temas de instancia de participación. Así que mucho ojo con el reglamento y la lógica de funcionamiento que va a tener esta asamblea. Nada más. Recalcar el punto que señalaba Nelson, acá se abre un mundo nuevo de posibilidades con respecto al desempeño que pueda tener esta convención constituyente. Ya se eligió el primer paso, que fue la elección de presidente y vicepresidente. Se han señalado diferentes comentarios con respecto a aquello, que probablemente se escoja una mesa ejecutiva más amplia de esta convención, muy similar a la mesa ejecutiva que tiene la Cámara de Diputados, que tiene más allá de un presidente y un vicepresidente, tiene varias vicepresidencias. Los otros pasos que quedan de esta convención es la discusión del reglamento interno, del reglamento de sala que va a regir el cómo van a estar funcionando las sesiones de esta convención. Hay varias cosas que se pueden ir analizando, si es que van a trabajar por comisiones o va a ser toda una plenaria siempre permanente, cómo va a ser el quórum para votar los acuerdos dentro de estas comisiones, porque recordemos que el quórum de 2/3 se impuso para las votaciones generales de la convención, más no para el funcionamiento particular de las comisiones, si es que llegase a verlas. También hay que ver ahí cómo van a ir sesionando las diferentes comisiones, si se van a trasladar a regiones, si es que van a tener presupuesto para aquello, porque acá también recordemos que otra de las críticas que se habían señalado previamente es que el presupuesto para participación ciudadana o participación comunitaria es bastante reducido, y de hecho aparentemente sería igual que el presupuesto que se destinó para seguridad. Sí, de hecho, sí, es igual. Para mí lo más importante de lo que se viene, bueno, obviamente también lo que dicen ustedes de respecto de los reglamentos, ese tipo de cosas que son importantes. Para mí lo que se viene, lo más importante, es cómo se va a, quizás no definir, porque no es una definición que se pueda tomar, sino cómo se va a gestionar la relación de la ciudadanía con el proceso constituyente. Yo creo que ahí va a estar un elemento central, porque le va a dar legitimidad a la Constitución. La, la constitución que queremos enterrar es una constitución ilegítima, por muchas cosas, ¿no? De origen y de contenido, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos construir, acá en Chile le cambiaron el nombre, pero la Asamblea Constituyente está construyendo algo que tiene que ser legítimo también. Y eso es muy, para eso es muy importante cómo se va a gestionar la participación de la gente en ese proceso. Yo creo que eso es algo que tenemos que ir mirando, y obviamente en el programa lo vamos a ir siguiendo y lo vamos a ir conversando. Así que eso para mí es lo más importante. De hecho, yo creo, y no sé si ahí con eso ya podemos cerrar, y ahora como para finalizar con una sección que estaba instalada también en Cerro, que es los recomendados o las recomendaciones de la semana. No sé si tienen recomendaciones esta semana para poder hacer a nuestros fieles auditores y auditoras. Yo quiero recomendar esta semana una serie de televisión que es del año 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Que es bastante probable que esté en Cuevana. Se llama Succession, Sucesión. Es una serie de televisión gringa estadounidense que relata un drama de una familia muy millonaria, pero muy disfuncional también al mismo tiempo, en donde ellos son un imperio de medios audiovisuales y de comunicación, canales de televisión, radio, etcétera, etcétera. Y en el primer capítulo, el patriarca de esta familia sufre un accidente. Y ahí se desata toda la pelea, la riña, la chimuchina, los codazos, por ver quién es de los hijos va a ser el que va a controlar o quién va a tomar posesión del imperio, ¿no? El papá es un cabronazo. Y bueno, la cosa, no los quiero spoilear, el viejo no se muere. La serie se pone más buena porque vuelve ahí, dime y direte. La recomiendo, está en HBO, pero como les comenté, seguramente ya está en Cuevana, así que es una serie que se estrenó el 2018, creada por Will Ferrell y Adam McKay, y súper buena. La verdad es que es como una serie diferente, no es como las series que se hacen ahora, pero al mismo tiempo es buena. Buenos guiones, buenas actuaciones, así que la recomiendo. Se parece como al Padrino, entonces como si les gustan ese tipo de cosas, les va a gustar esto. Buena recomendación, Gaba. Una de las cosas que me gustaría recomendarles es HBO Max. Me llegó una cuenta de HBO Max de regalo. La he estado revisando y ya tengo visto un par de series para poder maratonear un día de estos. Probablemente vea esta serie clásica de Los Sopranos, que habla precisamente de la mafia ítalo-americana. O también maratonear Big Bang Theory. Si es que no la han visto en alguna otra, ya sea en el cable o en Cuevana. Así que esos serían mis recomendados del día de hoy. No, esto no es publicidad, pero tiene buenas series, un buen catálogo. La plataforma, en términos de cómo está configurada, es fácil de entender, tiene buena gráfica, bonitos colores, es fácil de encontrar nuevas series. No tiene esa maldita manía del Netflix de que pones el cursor en una parte y se empieza a reproducir el tráiler de la o el teaser de la película o serie que quieres ver. Entonces como más tranquilo, puedes mirar con más calma y elegir. Está Cartoon Network, está Rick and Morty, está, bueno, Los Sopranos, todo lo de HBO, algunas cosas de Warner, está DC. Buena recomendación aquí, y yo, para ser sincero, no tenía preparadas recomendaciones. La principal recomendación, siguen escuchando el podcast de Cerro a la Izquierda y también el de Big Data. También paso el dato ahí. Eso podría ser mi recomendado. Big Data, un podcast de tecnología, ciencia, encargado por Julio, nuestro querido Julio, que es bastante ameno y un formato distinto al de Cerro. El de Cerro normalmente largo, una hora, 50 minutos siempre el programa. El de Big Data es un formato un poco más corto, pero bastante preciso, con aproximaciones y con avances tanto en temas científicos o visualización de algunas tecnologías y temas digitales. Están súper en boga para escuchar en este frío invierno acá en el sur de Chile y en nuestro país. Así que eso, pues, muchachos, ya estamos listos, estamos cerrando esta emisión de Cerro a la Izquierda especial. Recordar que estamos en Patreon, que puedan suscribirse, que están nuestros patrocinadores de nuestro proyecto comunicacional. También que este capítulo va a estar en nuestro podcast en Spotify, para que nos coloquen, nos sigan también. Ahí están, capítulo a capítulo, subiéndose todas las emisiones de Cerro. Y obviamente nos estamos escuchando y lo estamos conversando ya en una próxima emisión de nuestro querido Cerro a la Izquierda. Muy buenas tardes y espero que sea un capítulo de su agrado. Un saludo. Chao, nos vemos. Chao, chao.